Buenas tardes, estimados auditores. Nosotros somos parte del taller llamado Mi pequeña FM de la compañía, que se realiza los días sábados en la Biblioteca Pablo de Roca, que se encuentra en Avenida Victoria 784. El día de hoy realizaremos la siguiente actividad, la entrevista. Nuestro tema fue conocer a las personas y conocer a la historia de Lomas. A continuación escucharán las siguientes entrevistas realizadas por Isabel, Alison, Tania, Nicole, Stephanie. Buenas tardes, nosotros somos Detalle, mi pequeña radio FM Regalona te acompaña y nosotros vamos a entrevistar a la calle. ¿Cuál es su nombre? Dagoberto Sea. ¿Y cuál es su edad? 62 años. ¿A qué se dedica? Comerciante. ¿Desde cuándo vive en Loma? Hace como 30 años más o menos. ¿Y cómo era Loma cuando llegó? Hay poquitas casas, era más o menos pelada ahora, sí. Yo soy la 6. ¿Habían plazas cuando llegó aquí? No había plazas, nada. ¿Quién es el alcalde era en ese tiempo? Alcalde no, nunca aquí no ha ido. ¿No? No, de vecino no. ¿De qué comuna era Loma antes? De Conce. ¿Habían colegios? Sí. ¿Cuántos? Uno. ¿Qué organizaciones existían en Lomas cuando usted llegó? El Club Deportivo y Junta. ¿Qué le gustaría mejorar en Lomas y por qué? Un gimnasio para los niños.